Bueno, estamos con Miriam Genizán de Proeco Grupo Ecologista. Queremos consultarte cuáles son las expectativas del Parlamento de los Pueblos que se inicia el día de hoy acá en San Miguel de Tucumán. Y cuáles son los objetivos que tiene y las conclusiones a las que se aspira a llegar desde ustedes. Bueno, somos bastante ambiciosos. Nosotros queremos inaugurar el espacio del Parlamento de los Pueblos como un espacio convocante permanente para poder afrontar encuentros que tienen que ver con la política pública, que nos afecta a todos, especialmente en el deterioro ambiental, pero socioambiental. Y también tenemos la expectativa de que la Coordinadora de Defensa del Territorio y los Bienes Comunes se amplíe, consolide compromisos de trabajo y se amplíe con la inclusión de mucho más organizaciones y partidos políticos y organizaciones sindicales, además de la sociedad civil, digamos, de las ONG. Y el objetivo de hoy es un primer encuentro con el compromiso formal de lo que sería un parlamento, en donde vamos a poner en común diagnósticos de situación con respecto al avance de la política pública en relación a bienes comunes como el de la minería, petróleo y agua, y las afectaciones que están haciendo en los territorios, previendo o reconociendo las acciones de los pueblos en lucha. ¿Esto qué quiere decir? Sabemos que Tinogasta está en lucha, que Andalgalá está en lucha, pero como pueblos, no como organizaciones o como vecinos autoconvocados, sino son poblaciones que están clamando porque la política de gobierno entienda las razones por las que se resiste a megaproyectos. Te pongo el ejemplo más cercano, pero los tenemos en todas las provincias. Cada provincia tiene una problemática que da cuenta de poblaciones y de sectores muy afectados. Entonces, bueno, a lo que queremos arribar hoy, aparte de conocernos, fortalecer y ampliar, es a un documento en el que pudiéramos expresarle a los parlamentarios que están reunidos en Tucumán trabajando hoy y mañana de las razones por las cuales expresamos una resistencia en los pueblos de lucha y unas objeciones en sectores, partidos y ONG a ese modelo, digamos, de desarrollo económico que para nosotros va resultando que es un saqueo al país, que es una situación de secante porque nos está afectando los acuíferos de todas las regiones, y contaminante porque está afectando no solamente a la naturaleza que nos nutre, sino a nuestra salud, ¿no? A la salud de las poblaciones, a la salud pública. Entonces, esos son un poco las perspectivas, las expectativas y los objetivos de la jornada de hoy. Y concretamente, cuando se eleve este pedido, se recursaría el día de mañana, después de la movilización. Bueno, ¿cuáles son las expectativas puntuales de respuesta? Bueno, nosotros no nos hacemos ilusiones, porque los parlamentarios en sus fueros, en sus lugares de trabajo institucional, los ejecutivos provinciales y nacionales y la corporación, digamos, económica alrededor del petróleo y del agua y de la minería, vienen dándonos respuestas muy claras. Entonces, las respuestas claras de criminalización, de judicialización, de OFEMI, de estas maniobras como las que están haciendo con YPF, con Malvinas y demás, nosotros no creemos que nuestros parlamentarios puedan hacer un eco concienzudo, digamos, tomando conciencia de la situación y llevándole la inquietud a sus fueros de trabajos legislativos. Pero para nosotros es muy importante hacérselo saber formalmente, públicamente, porque todo esto que vamos a decir ya se lo hemos dicho en cada lugar de distintas maneras: asambleas ciudadanas, movilizaciones, actuaciones en la justicia. Esta gente está sabiendo. El tema es que es por primera vez un espacio multisectorial, multiorganizaciones, Y a nivel nacional se lo va a decir. Esa es la cuestión. No sé con qué invento estratégico saldrán. Hoy tenemos en la región de lo que es la cuenca Salidulce el anuncio oficial de que Minera La Lumbrera explota agua rica. Sabemos que en una etapa de exploración de algo que ya está absolutamente explorado, que en 6 meses ya tienen todo acordado empezar para explotar, al mismo tiempo que entra la ministra de Seguridad a Catamarca a asegurar la cuestión de las capacitaciones a las fuerzas de seguridad. Bueno, en un contexto de un Sinogasta que tiene un bloqueo definitivo, Andalgalá que tiene un bloqueo definitivo a Minera y Agua Rica, bueno, el mensaje es claro, digamos, ¿no? Y es importante que la ciudadanía se entere. Nosotros, este material que vamos a producir hoy, se lo entregamos a los parlamentarios, pero se lo entregamos al auténtico soberano que es el pueblo, digamos, ¿no? Para ver